Lo que estuvimos discutiendo entre este grupo de comerciantes que se armó ante esta difícil situación es empapelar las vidrieras en muestra de que algún día podrían estar así, pero no por un reclamo, sino porque tenemos que cerrar definitivamente nuestras puertas. Y es algo que nos da mucho miedo. Nosotros somos MIPYMES, o sea, micropymes. Somos muy pequeños comerciantes que tenemos muchísimas deudas porque venimos de una situación económica muy difícil. Venimos de un 2019 y de un 2018 muy difícil, con crisis económicas que pocos países se han bancado y nosotros nos la estamos bancando, pero no podemos seguir endeudándonos, no podemos seguir sosteniendo este nivel de deuda. Entonces, lo que nosotros necesitamos son definiciones concretas y muy contundentes del gobierno provincial, del gobierno municipal y del gobierno nacional. Nosotros necesitamos la certeza de que hasta 60 días posteriores al levantamiento de la cuarentena, al momento en el que se levante la cuarentena, el clearing va a estar cerrado, que no van a entrar valores, no van a entrar cheques, no van a entrar las cuotas de créditos, no van a entrar las cuotas de AFIP. La AFIP no puede seguir cobrándonos en estas circunstancias, porque muchos de nosotros tenemos planes, ¿sí?, con AFIP para pagar lo que no pudimos pagar en 2019. Entonces, imagínate que si no lo podíamos pagar en 2019, en esta situación va a ser muy difícil que lo paguemos. Y el día que se levante la cuarentena, no es que la gente va a salir en manada, la gente tiene miedo, nosotros tenemos miedo. Entonces, necesitamos saber que no nos vamos a fundir. Porque en esta estamos todos. Si esta es una crisis global inédita, tenemos que estar todos enfrentándola. Al virus lo frenamos entre todos, no es solamente un eslogan. Yo no tengo para pagarle a la empleada, ¿sí? Entonces necesito que el gobierno me dé ayudas muy concretas para pagarle a la empleada. Los comerciantes, los pequeños comerciantes, necesitamos ayudas muy concretas para poder pagar los alquileres, porque muchos de nosotros no tenemos ni siquiera para comer hoy en día. Y una cosa es abril, pero muy distinto va a ser si esto se extiende a mayo, va a ser terrible.